Enredando las mañanas en este primer bloque después de la presentación, y vamos rápidamente a la información, a una comunicación telefónica. Estamos en línea con Teresa, ella es la secretaria general de la regional Godoy Cruz del gremio SUTE, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Mendoza. Nos comunicamos con ella a raíz del paro programado para mañana por la CETERA, conversar un poco y ver cuál es la visión del paro y la situación docente en general que se tiene allá en Mendoza. Ellos también están con reivindicaciones por cuestiones provinciales también, y hoy mismo también están ahí en actividad marchando, así que la vamos a saludar a Teresa y le vamos a pedir que nos cuente en qué andan hoy. Hola Tere, buenos días, te saludamos desde acá, desde Córdoba. ¿Cómo está la cosa allá por Mendoza? Contar. Nosotros tenemos la provincia, como en muchas otras también, un cerco mediático muy fuerte, así que nos es prácticamente imposible comunicarnos y poder hacer saber lo que estamos viviendo en la provincia. Hoy es un día terrible, digamos, para nuestro pueblo mendocino, porque se está votando en este momento en el recinto de la legislatura un nuevo código contravencional, que está relacionado con todo el movimiento que se está dando de lucha en la provincia y en el país, y que con el resto de las cosas es como la prueba, digamos, van probando el laboratorio Mendoza, en donde van mecanismos de control y de meter miedo, de disciplinar al pueblo. Hoy se vota un código que lo más probable es que salga, lamentablemente, en donde cualquier manifestación pública, cual dictadura, va a ser reprimida e imputada. Ya tenemos muchos compañeros docentes y de organizaciones sociales imputados en las últimas semanas, sobre todo los compañeros que han estado dando lucha en los terciarios y en la universidad, en los IES. Ese es el contexto, digamos. Claro. Ni siquiera una publicación en Facebook, ni por WhatsApp, ninguna convocatoria. Esto apunta también a la movilización de las mujeres, que estamos dando una batalla. Seguimos en la lucha por la legalización del aborto. Disculpame, ¿todo eso va a estar prohibido? Todo eso, a partir de hoy, si se aprueba este código, cualquier cartelito que colguemos en el Facebook, cualquier incitación a convocarnos, a autoconvocarnos en cualquier espacio público, va a estar prohibido. Decimos que realmente estamos viviendo una situación de gobierno de facto en una pseudo-democracia. El pueblo mendocino han logrado disciplinarlo bastante. A pesar de eso, hoy estamos en la calle muchos movimientos sociales y organizaciones sindicales y estudiantiles que estamos dispuestos a seguir dando la lucha, pero se empieza a notar este disciplinamiento, lamentablemente, en la provincia. Y en ese marco, mañana el paro de CETERA, yo le comentaba a las compañeras más temprano que suponemos que va a tener un muy bajo acatamiento. Recuerden que en la provincia los trabajadores de educación tenemos un ítem, que es el ítem aula, que es justamente una medida bien coercitiva para poder ejercer el derecho a protesta. Un presentismo, digamos, entre, ¿no? 2000, ¿cómo? Es el famoso presentismo, poniéndole un título... Claro, que existe desde el 2015 y significa en promedio entre 2.000 y 3.000 pesos para cada docente en el caso de que haga un día de paro, cosa que obviamente dificulta muchísimo el acatamiento al paro, así que entendemos que el paro de mañana va a ser difícil, va a ser bajo el acatamiento, aunque tengamos un montón de motivos para hacerlo. Las escuelas, al igual que en Buenos Aires, que en Córdoba, que en todas las partes del país, no están en condiciones, los salarios son de miseria, pero bueno, también nos está costando mucho, a pesar de que estamos en el peor contexto, decimos, ganamos, recuperamos el sindicato de los trabajadores de la educación, en el peor contexto que nos podía tocar, lamentablemente. Sí. Tratando de dar batalla, tratando de revertir, pero con situaciones materiales que dificultan mucho. Claro. Sí, aquí muchas veces varias veces hemos hablado de la situación de Mendoza en distintos ámbitos, acá en el programa y en la red, y siempre se hace mención a que Parece que Mendoza es como un laboratorio de políticas o medidas que el gobierno nacional después empieza a implementar en todo el país, ¿no? Está fuertemente aliado el gobierno mendocino al gobierno nacional en ese sentido, ¿no? Sí, sí, siendo el mejor alumno, Cornejo. Sí. Así que, bueno, el panorama no es para nada alentador. Lo que sí es alentador, por eso les mandaba recién fotos, es la concentración que hoy estamos haciendo acá en frente a la legislatura, y que sigue habiendo participación, que estamos en pie de lucha y que, bueno, seguiremos así en este camino, no vamos a estar de rodillas. Está bueno. Sí, yo te quería preguntar porque, bueno, acá en Córdoba y en varias provincias no algo tan formal institucionalizado como el ITE en aula, pero acá en Córdoba ya hace rato que el gobierno descuenta los días de paro, lo que también hace muy dificultoso a la hora de movilizar a la gente. Claramente es una extorsión hacia el derecho de huelga, y la postura por ahí de la conducción del sindicato en Córdoba no es muy activa a la hora de defender ese no descuento de los días de paro, que hace que claramente las huelgas se debiliten. En ese sentido, a nivel CETERA, ¿cómo ven ustedes el funcionamiento de CETERA, las medidas que toma? Por ejemplo, el apoyo hacia ustedes con todas estas medidas que dificultan la acción gremial. Para ser generosa, digamos, lento, muy lento. La reacción de CETERA con todo lo que ha pasado en el país y con lo que viene pasando en la provincia, a pesar de la demanda, nosotros estamos en absoluta minoría en CETERA, es muy lento, la reacción es nula, cero apoyo. Así es que entendemos, es más, digamos, la necesidad de un paro nacional lo venimos planteando desde hace un montón, desde Mendoza, y bueno, ahora sale el secretariado de CETERA con este paro para mañana, pero incluso con poca difusión, por lo menos acá en la provincia, un poco presionado, yo creo, por las bases, por las compañeras y los compañeros, y porque ya no va para más la situación, pero no es un paro laburado ni mucho menos, muy centrado en la situación de educación superior. Nosotros hacemos más amplia la convocatoria y entendemos que es un paro que tiene que ser por un montón de reivindicaciones más, sobre todo la reapertura salarial. Claro. En todo el país. Sí, nosotros recién comentábamos anteriormente que nos parecía que llegaba un poco tarde el paro, etcétera. De hecho, una de las reivindicaciones es por la educación universitaria, cuando parece que el conflicto universitario ya por lo menos los gremios han acordado. Entonces, en ese sentido, está llegando un poco tarde. Y por otro lado, todo lo que decís vos, las reivindicaciones que tenemos ya hace desde el año pasado, hay grandes reivindicaciones que no se vienen cumpliendo, y así todo parece que la central que nos nuclea a todos no se da cuenta de esto. Pero sí, bueno, ustedes sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, ustedes, nosotros nos comunicamos para hablar del paro de mañana y nos encontramos con que ustedes están súper movilizados hoy y bueno, y tienen toda una agenda provincial de reivindicaciones de y de lucha. De muchas cosas, sí. Sí, intentando, bueno, está todo el fracking también en la provincia, también sí. Eso nos autoconvoca hoy. Vienen muy duro con esa política de hacernos miércoles en todos los aspectos. Así es que no nos queda otra que seguir organizados. Creemos que la clave está en buscar la mayor unidad posible en la calle. Esa siempre ha sido nuestra consigna, entendiendo que tenemos diferencias. Habrás visto en las fotos que quienes estamos en un abanico de organizaciones y posiciones políticas, pero sin embargo creemos que hoy el enemigo es grande, y si no nos unimos en la calle y buscamos esa unidad, nos van a pasar por encima. Así que creo que esa es la consigna, buscar la mayor unidad posible entre organizaciones sociales, sindicales, políticas, y seguir dando batalla, no permitir que sigan avanzando y recuperar derechos que hemos perdido en los últimos años. Hola, derechos Teresa. Derechos básicos, ¿no? Acá Teresa. Hola. También. ¿Me escuchás bien? Más o menos, ahí sí, ahí te escucho. No, que te quería preguntar que en este contexto general de crisis de la educación, crisis de democracia, represión, crisis ambiental y bueno, un montón de cosas que están pasando. Y bueno, y que no van a poder salir a marchar ni manifestarse públicamente como debería ser. ¿Cómo le ven? ¿Qué otras articulaciones tienen a nivel nacional? Porque bueno, en este contexto que vos contás, como muchas estrategias a nivel local se quedan cortas. Entonces, ¿qué otras articulaciones, digamos, tienen a nivel con otras provincias? No nos queda otra que contar, por ejemplo, con este tipo de comunicaciones, con los medios comunitarios a lo largo y a lo ancho del país, así como nos enteramos del asesinato del pibe en el Chaco por los medios comunitarios, creo que es fundamental que mantengamos estas vías de comunicación para llegar a donde podamos llegar, así que yo les agradezco esta comunicación, creo que tenemos que aceitar estos mecanismos, poder ir compartiendo a partir de las redes sociales lo más que se pueda, sabiendo que estamos absolutamente expuestos, pero la verdad es que si nos gana el miedo, va a ser cada vez peor. Y tenemos que pensar en los que vienen, tenemos que pensar en nuestros pibes y en nuestras pibas. Hay como una lucecita de esperanza, igual que a mí me llena el pecho de orgullo, que es la juventud. En la provincia viene dándonos lecciones de salir a la calle y no le importa nada, y de tomar secundarios y tomar terciarios. Y creo que no solamente tenemos la obligación de estar ahí, sino también de ser quienes acompañen y también den el ejemplo como trabajadores y trabajadoras. Creo que ese es el camino, la articulación a través de los medios alternativos, a través de las organizaciones que están a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, tenemos varias instancias todavía en el año en donde vamos a poder encontrarnos, ¿no? El encuentro de mujeres, nosotros ahora estamos convocando para el 28 y el 29 un congreso educativo acá en la provincia, para charlar todos estos temas justamente sobre educación y nuestra situación laboral y salarial y pedagógica, con las modificaciones que se vienen por decreto, digo. Somos una provincia que se está manejando absolutamente por decreto. Sí, sí. Bueno, Teresa, entonces ustedes hoy están marchando y mañana también tienen, en el marco del paro, tienen distintas actividades. Estoy viendo acá que asambleas públicas, una concentración a las 18 en Plaza Independencia, ¿es así? En la Plaza Central, uh-huh. Convocamos a todas las organizaciones a concentrar a las 18 horas en la Plaza Independencia y en cada institución escolar hacer clases públicas, a hablar del tema, a no quedarnos callados. Muy bueno. Sí, eso está bueno, algo que por ahí se aprovecha acá también. Cualquier, por pequeña e insuficiente que sea el marco que te da la conducción gremial, a nosotros UPC o CETER en este caso, aprovecharlos y resignificarlas y llenarlas de contenido, llenarlas de compañeros, de compañeras, y poder aprovechar eso poco que por ahí se hace desde nuestras conducciones para visibilizar lo que está pasando, ¿no? Exactamente, compas. Bien. Es así. Yo les agradezco muchísimo la comunicación y ojalá nos volvamos a encontrar, aunque sea por esta vía, y quien dice en algún momento personalmente. Seguramente, disculpa, antes de cortar, repetí lo del Congreso Educativo, que eso parece muy interesante. El Congreso Educativo que estamos convocando desde el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, Mendoza, SUTE, es el 28 y el 29 de septiembre en la Facultad de Ciencias Políticas. De la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a estar esos dos días con varios paneles referidos a diferentes situaciones, diferentes problemáticas, salud laboral, situaciones de reformas, secundaria 2030, condiciones laborales y edilicias, varios temas, varios paneles que van a estar buenos para participar, y esperamos que la convocatoria sea grande y que podamos también con ese ejemplo, digamos, con esa experiencia, pechar para que CETER de una vez por todas convoque a un Congreso Nacional de Educación. Está bueno, que es muy necesario. Bueno, estaremos difundiendo entonces también lo del Congreso el 28 y el 29. Ya están agendadísimos, así que ahora agárrense, chicos, porque les voy a seguir mandando cosas. Bárbaro, buenísimo, claro que sí. Bueno, mucha suerte allá con las actividades, mucha fuerza, les mandamos desde acá también. Muchas gracias, muchas gracias. Y un abrazo y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Muchas gracias, chicos. Chau, muy chau. Amable. Un abrazo. Chao, besos. Y ahí pasaba Teresa, secretaria general de la regional Godoy Cruz del SUT, el Sindicato Unido de Trabajadores de Educación de Mendoza. Una situación realmente jodida en relación a la posibilidad de protestar, de garantizar el derecho a huelga de los trabajadores y las trabajadoras. Así que bueno, seguiremos con atención ese tema. Vamos a otra pausita y seguimos. Sí. Dale.